Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 17 de diciembre, estará con el tema de las escasas diferencias. Y con esto me refiero a la tendencia en el país, no nada más del sistema económico que tiende a cada vez más estandarizar la cultura, las prácticas. Nos centramos alrededor del consumo, del crédito, de perseguir la chuleta, sino que por otro lado también el Estado está legislando curiosamente a instituciones. Ahorita, por ejemplo, está la creación de la Secretaría de la Cultura, que bueno, hay que hablar sobre este tema porque es algo muy importante. El día de hoy me acompañan Patricio Sada. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme y me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, gracias. Leo Delgado, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va por allá? Bien, gracias. Qué bueno. Francisco González Vega. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saludos a ti y al público, aquí estamos listos. Gracias. Estimado público, 8336-6162-8336-4203. Para que se comuniquen con nosotros. Pues bueno, sin mucha discusión, realmente el Congreso Legislativo pasó esta nueva Secretaría de la Cultura, la cual realmente no ha habido mucha tampoco debate en la opinión pública. Estamos muy preocupados por otras cosas, pero si usted quiere saber, amigo, para qué en teoría es esta Secretaría, bueno, escuche los enunciados del Estado. Pero si quiere descubrir otras cosas, quédese con nosotros. Yo para empezar le comento que va a desaparecer Conaculta, según las expectativas de esta Secretaría. Se va a desvincular también la educación pública de la cultura, entre otras cosas. No sé cómo la vean, caballeros. Bienvenidos. Fíjate que hoy que me platicaba sobre eso, Juan Carlos, en el preámbulo del programa, me puse a investigar un poquito más porque, como tú bien dices, por parte del Estado no recibimos mucha información, más que nada aquí el ciudadano preocupado que quiera leer entre líneas, que lea también en los espacios alternativos donde los reporteros no tienen pelos en la lengua ni compromisos, y discutir lo que estamos haciendo acá. Entonces, pues quiero también felicitar al auditorio que se haya unido a escuchar la discusión y que invitarlos a que sigan estando al pendiente de eso, porque por ahí dicen que al ojo del amo engorda el caballo, y en los asuntos públicos eso es una ley, porque si nosotros descuidamos o nos enajenamos, como dices tú, en distracciones banales, pues lo que pasa es que en el servicio público, que es donde está metido nuestro dinero, nuestro patrimonio social, pues empieza a ser descuidado, empiezan a la gente a sentirse con la libertad de agarrarlo para ellos, y pues aquí estamos haciendo lo contrario, es estar poniéndole la lupa, ¿verdad? Tal vez no somos mayoría, pero creo que somos lo suficiente para que ellos ya empiecen a sentir la presión y que sientan que la ciudadanía tiene el dedo sobre el renglón y ya no van a gozar de la libertad desde antes, ¿verdad? Pienso que esta hechura de la Secretaría de Cultura, digo, lo que yo logro percibir, concebir es ¿cómo crees que puedes o que debes regular el arte? Esto es igual a regular el pensamiento y el sentir individual de una nación o de una región de la nación o en nuestra nación. Es un México de muchos México, desde el sur hasta el norte, con muchas diferencias dentro de todo el territorio. si está el Conaculta, que desapareció o desaparecerá, pues es un consejo es hecho por la ciudadanía. Entonces, ya no hay un consejo, hay una secretaría. Esto quiere decir que es parte de un aparato del Estado que tiene cánones, reglas, y a la vez de esa derivan leyes, que tendrá que derivar leyes, y esto quiere decir, a mí se me hace grave, porque si empiezan a derivar reglas, leyes de esta secretaría, al rato no sé qué pueda pasar. Quizá eres un criminal por pensar y crear lo que quieres crear, un artista igual a un criminal, si no te alineas a nuestra filosofía política de Estado. Entonces, no sé, estoy especulando quizá, pero se me hace muy estirado esos pelos regular el arte, legislarlo y meterlo adentro de una sola olla, que es una secretaría, centralizarlo. No lo entiendo, la verdad, no sé cómo. Sí, claro. ¿Paco? O sea, sí, pues concuerdo con lo que han dicho los compañeros. Yo, de experiencia personal, pues bueno, te puedo comentar que conozco de primera mano a muchos artistas que, como dice Leo, ¿no? O sea, nunca, incluso cuando era un Consejo Nacional o con Aculta o con Arte, etcétera, pues si no encajan dentro del molde, pues para becas, para exposiciones, para apoyos, pues es gente que se queda en la periferia, ¿no? Ahora, el arte pues siempre va a tener mucha, pues hay que discutir mucho sobre el arte, y siempre va a ser un elemento muy difícil de descifrar, de concebir, desde el punto de vista de que es subjetivo, ¿no? O sea, incluso hay mucha discusión sobre lo que es o no el arte, ¿no? Ahora, si esto pues se centraliza en una secretaría, pues habría que ver cuál va a ser su política, habría que ver cuál va a ser su agenda, habría que ver qué cambios va a haber, no solamente de estatutos, de nombres, sino en su forma de llevar a cabo, ¿no?, la función como Secretaría de Cultura. Y bueno, siempre, ¿no?, siempre va a haber este escepticismo con esta administración actual, porque pues ya hemos visto sus patrones, ya hemos visto las cosas que ellos ven importantes, ¿no? O sea, por ahí se ha quitado presupuesto de educación, siempre, ¿no?, diputados, senadores, pues ellos sí se aumentan bonos, se aumentan sueldos, y de repente vemos ahora con fanfarria y aplausos el anuncio de la nueva Secretaría de Cultura. Entonces, yo en lo particular recibo con mucho escepticismo esta noticia, y vamos a esperar pues a ver cómo actúa esta administración, este gabinete peñista, que la verdad pues hasta ahorita ha actuado con mucha secrecía, con las manos bajo la mesa, ¿no? Entonces al ciudadano pues de un lado, ¿no?, sin hacerle mucho caso. Entonces sí recibimos, yo recibo con escepticismo esta noticia, y vamos a esperar a ver qué nuevas nos traen, como dicen los villancicos. Oye, pero mira, una cosa, el arte no es toda la cultura, es una parte muy importante, pero cultura se refiere a la cultura que deja materialmente las diferentes civilizaciones que componen a México. Porque como ustedes saben, México fue colonizado, y también se dio un proceso previo a los españoles, en donde había un crisol que nunca acabó de cuajar. Y esto te lo digo porque, Leo, no es la primera vez y no estás especulando. Esta tendencia la siguen los gobiernos autoritarios cuando realmente hay una intención de buscar limitar las diferencias en pro, como muy bien dices, de una centralización por el lado político, y por el lado cultural de una estandarización. Exacto. O sea, que haya una tendencia hacia cada vez menos diferencias, y que pues pueda haber por ahí leyes que las limiten. Sí. Y bueno, esto está en contraposición a lo que alguna vez José Vasconcelos, escribía en su Raza Cósmica, en donde, bueno, como ministro ahí de Educación, pues hablaba de la importancia no nada más de la educación pública, sino realmente de las diferencias como lo que da riqueza a la nación. Claro. Y ya para terminar les comento que alguien que vivía cerca de Vasconcelos era Porfirio Díaz, que de hecho cuando le preguntaban qué opinaba del México, que bueno, de alguna forma ya supuestamente se consolidaba con el liberalismo del siglo pasado, pues le dijeron, mira, yo no sé si son las pirámides o si son las iglesias o si son lo que sea, yo no quiero que me estén ya diciendo que cada quien quiere su autonomía y que cada quien quiere su poder. Lo que todos somos son mestizos y a partir de ahí se va a formar la nación. Ahí se los dejo. Sí, es correcto, y una cultura entre más variedad tenga en todo sentido, desde lo culinario, desde lo histórico, pues es más rica. Cuando tú como hablas, cuando dices estandarización de la cultura, se empobrecería, porque encontraríamos lo mismo en el norte que en el sur. ¿Y qué es lo que nos van a empezar a ministrar entonces esta secretaría, o qué va a empezar a proponer y promover? Un estilo de pensamiento, una forma de producir arte, bajo ciertos estándares, obedeciendo ¿a qué? Entonces, ¿qué pasa con el pues libre albedrío, con la, ahora sí, la inspiración, con pues lo que me corresponde a mí, con el arte de cada quien? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo pensar que una sola secretaría o este aparato gubernamental pueda regir, regular a toda la región culturalmente y artísticamente hablando? O sea, esto sí como que es finamente una afrenta. Yo lo veo de esta manera. Sí, finalmente lo que va a ser importante aquí, pienso yo, es cuál va a ser la política de esta secretaría, ¿no? Si va a ser una secretaría que va a dejar ser, ¿verdad? Lo que culturalmente ya es México, que pues la verdad es una panacea cultural este país, ¿no? Es un crisol de culturas, un crisol de formas de vida, etcétera. Si ellos van a solamente administrar este recurso público para enriquecer lo que ya culturalmente somos, adelante, perfecto. Claro. Me paro de pie. Yo creo que aquí leo externa pues un sentir que puede ser compartido por muchos de decir, bueno, si la secretaría, en vez de solamente administrar y digamos administrar recursos para apoyar lo que culturalmente ya somos, y en vez de eso va a venir a poner reglas, a promulgar leyes para meterlo todo en una cajita, en un cajón que sea más manejable para ellos, bueno, ahí es donde pues puede ser pues peligroso, ¿no? Y no deseable, ¿no? O sea, porque no, la cultura y el arte pues no es algo que se pueda limitar. Desde que se limita, pues entonces ya estamos perdiendo. Pero siempre se ha limitado cuando conviene. Pues se limita, sí, o sea, se limitan los recursos, ¿no? O sea, como yo te comentaba en mi primer comentario, pues yo conozco artistas de primera mano que pues simplemente no llegan a acceder a becas o a fondos, simplemente y por la sencilla razón de que el que está encargado de distribuir y de señalar a las personas que son beneficiarias de estos fondos, pues no están dentro de su agrado, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a fallar todo este aparato de cultura, llámese Conaculta, llámese Secretaría de Cultura, como llámese Conarte, ¿verdad? Aquí hablando localmente, y la verdad que pues ahí es donde no funciona, porque no estás impulsando a la cultura y al arte, estás impulsando a los artistas y a los eventos culturales que a ti pues te convienen, ¿no? O que así entran es dentro de tu déjame agenda. Recibir una llamada, bueno. Bienvenido. Sí, buenas tardes, habla de Javier Olivares. Bienvenido. Mire, quisiera manifestarme por la dictadura perfecta. El ejemplo es Carmen Aristegui. El presupuesto es muy bajo. Los tiempos para poderse hacer las reformas, las leyes y los decretos es de mucho tiempo. qué va a pasar en este tiempo. El dinero, pues la estrategia es robar. Y la última estrategia es ser más dictatorial. Esa es mi opinión. Gracias. De nada, Benjamín. ¿Qué opinan? Creo que para allá va, Juan Carlos. O sea, llegamos a una parte medular de esto de leer entre líneas, que es el... ¿cuál es la intención, verdad? Porque de lo que han dicho es que, bueno, no vamos a aumentar el presupuesto, o sea, no va a ser un gasto más. Bueno, entonces, ¿por qué? Si como dice Francisco, ya tenemos cultura, ya tenemos todo, todo está bien, Bellas Artes es de las pocas cosas que todavía ahí tenemos rescatables en cuanto a dependencias gubernamentales, y básicamente es porque administran las riquezas artísticas de otra gente, ¿verdad? No que ellos produzcan la suya. Ahí con los apoyos que todavía pueden conseguir ahí los buenos artistas que están bien conectados. Creo que la política de ahora va a endurecer esas políticas de condicionar o de escoger o de filtrar solamente a los artistas que tú quieres apoyar. O sea, yo veo aquí que es como esas ganas de meter otra vez el... pues al compadre, al pariente, a comprarle nomás las obras que venden tales y que además se alinean con lo que quieren ellos pues meter en su propaganda como políticos, como gobierno, para controlar, para limitar las opiniones de la gente, porque pues si tú haces una exposición que critique la reforma impulsada por el presidente Peña Nieto, pues no vas a recibir ninguna de las facilidades, ¿verdad? O sea, pues mejor se apoya al compadre que vende cualquier tipo de arte, ¿no? Ya vemos que también hasta lo usan para como excusa para lavar dinero, que compran casas con obras de arte, porque es una manera de inflar pues los libros contables, ¿no? Pasó con Videgaray. Con Videgaray, exactamente. Entonces, yo pinto un cuadro, un monito con palitos y bolitas, digo que vale 100,000 pesos, ¿verdad? Y así con eso compro una casa. Imagínate eso, esas mañitas aplicadas en que ya no va a ser un consejo, ahorita todavía tenemos un poco de control gracias a eso, pero ahora que sea secretaría y que pues el presidente lo va a escoger al secretario y eso no, pues... O sea, que me suena a que van a especular entonces con el patrimonio cultural, pues, histórico, claro, de la nación. Son los que van a administrar todo lo bonito, los monumentos, los históricos, los que no protege UNESCO, los que protegemos a nivel nacional o porque protege Bellas Artes, va a pasar propiedad de ellos. Al rato o de Coca-Cola también. Exactamente, o sea, lo vamos a ver empeñado en algún lado. Oye, imagínate un rato, ven a Chichen Itza y llegas y te llevo el camión de Coca-Cola, ¿no? Y toma Coca-Cola. Si no es que ya está así ahorita. Qué bárbaro, no. El asunto es a qué está obedeciendo todo este maquiavélico plan, ¿no? De tratar de centralizar al país y su población, sus recursos, porque los recursos no nomás son el petróleo y todo lo que tenemos, el recurso también es la población y el pensamiento, la historia, es parte del recurso, y lo que no le está sirviendo al sistema, pues ¿sabes qué? Échale la lápida y a ver cómo lo transformamos. ¿A qué obedece? ¿A qué obedece que esta conducta gubernamental de Estado, a quién está obedeciendo? ¿A un gobierno de gobiernos? A intereses del gobierno norteamericano, o sea, vamos a estandarizar toda la placa continental. Claro, yo creo que se van a dar una torona ahí de lo que es Centro y Sudamérica, pero pues al menos aquí en México, digo, México está siendo el escenario del encontrón de esto, pues ahora sí que de estos dos mundos, el neoliberalismo capital contra pues el libre pensamiento y el libre derecho de coexistir con tus costumbres, con tus tradiciones, con tu historia, con tus artes, con tu cultura. Digo, y entonces eliminar un pueblo, pues por un lado es pues borrar su pasado, ¿no? Claro. O sea, por un lado no educas, y por otro lado, pues como en México, que la guerra parece que va dirigida a ciertos sectores étnicos, si tú lo ves en cuanto a lo que está saliendo, en cuanto a las fosas comunes, y por otro lado, pues como te digo, no hablas mucho de ellos, de sus diferencias en el espacio público, y pues esto poco a poco te va facilitando para modernizar, entre comillas, industrializar. El sistema nacional, pues parece ser que es vender y privatizar para que nos traigan un refresco, y ese es lo que sustituye a lo que teníamos. Sí. Pues sí, sí, sí hay una línea, ¿no? Internacional ya muy clara. Y bueno, ya lo hemos hablado aquí en este espacio. Ahí está el TPP, ¿no? Y esa es una línea, pues, que viene de muy arriba. O sea, particularmente de quién, no sabemos, ¿no? Un gobierno de gobiernos le llama Leo, No, no, no, pero... TPP está firmado en Estados Unidos, ¿cómo No, que yo no sé, pero sabemos? a lo que yo voy es que hay una línea. O sea, atrás del TPP hay una línea y que México, pues, se está alineando. Ahora, ¿qué es el TPP? Pues es un tratado que favorece a las ¿Cuánto? corporaciones. Ah, ok, Es un muy bien. tratado que favorece este gobierno central, que claro, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil controlar un bloque que controlar muchas piezas variadas de ese bloque, ¿no? Entonces, y eso es a lo que nos enfrentamos. Yo creo que, y que es terrible y que es muy triste, ¿no? Porque ya tú también hablas de un genocidio, ¿no? De un barrer con etnias, ¿no? Digo, es terrible esto de que esta riqueza cultural la estemos perdiendo frente a los ojos, porque como bien dice Leo, pues es parte de los recursos de este país y no es algo, vaya, no es algo muy delicado, ¿no? Y es algo muy, muy extenso y muy importante. Digo, México es uno de los países turísticos más importantes del mundo. Creo que está dentro de los primeros cinco, no tengo yo el dato, pero eso se debe precisamente a la riqueza cultural del país. Y si nosotros mismos vamos a atentar contra eso, pues entonces nos estamos dando un balazo en el pie. Pero es que va por ahí, Francisco, porque los dueños de los negocios, perdón, de los patrimonios culturales, que ya es lo mismo, pues dicen, oye, pues es un negociazo, pues mejor lo privatizo y le saco más lana. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que la Guelaguetza ahora va a estar auspiciada por Samsung. Samsung. Pero ya están, sí, no sé por qué se asustan, ya estamos Sí. así. Y eso es deseable. No, pues es indignante realmente. Vaya que no proteger en su integridad histórica a las etnias con sus tradiciones, su cultura, su historia, que tenga que ver también con su arte culinario, con todo esto, porque la cultura también se prueba. Y se escucha, o sea, las artes son una forma de mostrar la cultura a través de la historia. Y es eso, es atentar, es alinear, es destruir, es del poco a poco ir alineando una forma de pensamiento para todo el país. Y que quede al final de cuentas, arte es igual a este pensamiento que obedece, pues, Televisa. y a las corporaciones extranjeras, ¿no? Que han comprado el país en oferta, al rato, pues también ahí privatizan el Instituto Mexicano de Bellas Artes, ¿no? ¿Y No es cómo ves, justo. Pato? También Televisa no hace mucho. No nos ayuda mucho en este sentido. No, pues Televisa no se ayuda en nada. Televisa no ha ayudado jamás en nada. Digo, el programa más histórico del mundo está a punto, el histórico de México está a punto de ser que viene siendo Chabelo, ¿no? Bueno, está bien que también de alguna manera vaya el señor ya a su A casa a descansar descansar. tranquilamente. No sé si le vaya a hacer bien esto o mal, pero pues ya es ridículo, ¿no? Ya está para que esto suceda. Ya todo se puede esperar, hombre. Televisa y el gobierno del presidente que está ahorita, pues digo, son uña y mugre, ¿no? Van de la mano y también los de TV Azteca. O sea que las televisoras que obedecen, que no te dicen las cosas como son, que no pasan realmente lo que está sucediendo en el país, pues es lo último que tienes que creer es en lo que te dicen, más bien ver lo que no te están diciendo, para entender qué está sucediendo en el país, y no nomás en el país, en muchos países. Que te pongan de enemigo al oprimido, ¿no? Eso también puede pasar cuando haces demasiado caso a pues a la parte corporativa de la sociedad, estás dejando de lado pues al débil, que como seres humanos no podemos olvidar que tenemos que echarle la mano, o sea, con todo y el capitalismo, con todo y el que uno deba de buscar su propio su beneficio, se puede también echar la mano, ¿no? O sea, creo que a veces le echamos mucho al capitalismo y por el otro lado, pues los socialistas tienen muy buenos puntos y entonces entramos en un conflicto eterno, cuando si podemos llegar nada más a despertar un poquito el humanismo, un poquito vamos a hacer dinero de una manera u otra, pero a estas alturas de nivel tecnológico, no tenemos por qué estar viendo a hermanos morir o en guerras o sin techo, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos hay más casas abandonadas que gente en la calle, que por cosa de políticas no las pueden habitar, porque hay unos papeles que no lo permiten. Entonces, oye, pero una cosa, no hay que confundir capitalismo con oligarquía, ¿eh? Se supone que el capitalismo, sí, que nos venden neoliberal, hay ahí libres mercados para que todo el mundo tenga alternativas para subir meritocráticamente. Claro. Pero cuando tú no tienes tú que todo lo que hemos hablado en este programa y aparte lo que está pasando ahorita, que te quieren centralizar y cada vez más endurecer tus libertades, sí, pues ¿cuál capitalismo? O sea, cuando hay reglas claras se puede. Y exacto, cuando hay recursos disponibles se puede. Oportunidades para todos. También se puede, pero como está la cosa, yo no creo que se haya capitalismo. No, pero es que, a ver, el capitalismo es una filosofía económica para generar riqueza, ¿verdad? Una riqueza material, ¿no? Billetes. Aquí lo que está en tela de juicio, es la cultura y el arte de este país en base al nuevo modelo de la función pública, ¿no? Que es una secretaría. Entonces, y ya se dijo, ya lo dijo Pato, ahorita es un consejo nacional, o sea, un consejo funciona de una forma diferente, ¿sí? Que una secretaría. Ahora, el arte y la cultura, muy pocas veces, es más, no es su fin generar una riqueza material. O sea, no puede tener ese fin, porque es o sea, sería irónico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se están perdiendo varias cosas, ¿no? O sea, siempre México, bueno, no siempre, vaya, del siglo XX México adoptó un sistema político que no era ni capitalista ni socialista, ¿no? Tenía una mezcla de los dos. Y de alguna manera el aparato estatal, pues, ejercía la función de apoyar, ¿verdad?, ciertos sectores que no eran sectores productivos como tal, o que son sectores de sociales, ¿verdad? Como la educación, la salud. ¿Cómo no va a ser productivo eso? Pues es la base de la economía, ¿no? Digo, no, me refiero, bueno, sí, pero bueno, o sea, la UNAM, pues no es una institución dedicada a lucrar, a eso me refiero, ¿no? O sea, lo mismo, pues con la culta, con arte, okay, no va a haber nunca una empresa que se dedique a promover la cultura y el arte porque es un negociazo, pues no, o sea, hay cosas parecidas, pero lo que yo veo es que había un estado en donde el estado arropaba, por así decirlo, todas estas partes de una sociedad, de un país que no eran pues lucrativas, o sea, la cultura entre ellas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Estamos perdiendo la figura del consejo, ¿no? Ya no es un consejo, va a haber un secretario, y ese secretario va a tener a sus jefecillos, ¿no? De por estado, etcétera. su gabinete, sí. Entonces va a haber una unidireccionalidad, ¿no? O sea, un mandato directo del presidente al secretario, bla, bla, se pierde, ¿no? Y por otro lado, pues es que no, el arte y la cultura y todo esto, pues no tiene que ver con un sistema ni capitalista ni socialista. O sea, si se vuelve todo esto un arma, ¿verdad?, de control del Estado, pues se pierde también. Entonces yo creo que ahí por eso digo yo, o sea, ¿dónde está la agenda de esta nueva secretaría y cuál van a ser sus funciones claras? Exacto. Si van a ser apoyar sin tocar y sin ver, o si van a ser apoyar pero dictando una línea, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Sí que te hace creer que va a cambiar la cosa de la noche a la mañana? No, yo te dije desde el principio, yo soy completamente escéptico porque, digo, para mí es muy clara la línea que trae este señor Peña con todo lo que ha venido haciendo, ¿no? O sea, desde el momento en que tú le quitas, ¿verdad?, presupuesto a la Secretaría de Educación o a la educación en sí, ¿verdad?, pero por otro lado se lo das a otros rubros, pues bueno, pues me queda muy claro, bueno, que su prioridad no va por ahí. Y bueno, pero me voy a corte y nada más comentando que ya no nada más es Peña, son todos los partidos. Así me voy es. A corte, no se vaya, regresamos. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Compromiso. Presente. Lealtad. Presente. Amor por México. ¡Presente! Si tienes todo esto, tienes un lugar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.gob.mx/sedena. Regístrate del 20 de enero al 6 de marzo o acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Formamos líderes comprometidos con México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. El Laboratorio Local de Ideas celebra el 75º aniversario del nacimiento de Frank Zappa, presentando Zappa Fest, jueves 17 de diciembre, 8 p.m., en el Espacio Cultural Gargantúa. Se presentará la nueva edición de Roxy the Movie. Habrá charla y sesión musical con la participación de O Cráneo, Leo Torres y Yeyo Moroder. Zappa Fest, jueves 17 de diciembre, lugar, Espacio Cultural Gargantúa, 8 p.m., Zappa Fest. Zappa Fest. Antes, la víctima de un delito estaba totalmente desamparada porque nadie le ayudaba a llevar su caso. Y mucho menos a entender de leyes y procedimientos. Pero ahora con el nuevo sistema de justicia penal, la víctima recibe el apoyo de un asesor jurídico pagado por el Estado. Con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están solas. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gob.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. 070, Informatel y Locatel, tu línea directa con el gobierno del estado. 070, localiza personas desaparecidas, detenidas o involucradas en accidentes. 070, información de requisitos para trámites y servicios que el gobierno ofrece. 070, información y denuncia. ¿Qué necesitas saber? Llama, es gratis. Conocer el pasado y el presente de México. Con el apoyo de los más destacados especialistas, su servidor, Bertrand Lopjoie, recorremos nuestras raíces mexicanas para respetar y valorarlas cada sábado a las 6 de la tarde por Radio UDEM. Yo soy Elanit y les deseo felices fiestas. Ya estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está platicando sobre las escasas diferencias. Estoy con usted, estimado radioescucha, y con Francisco González Vega, Patricio Sada y Leo Delgado, platicando sobre este tema, y estaría muy bonito que nos hablaran al 8336-6162, 8336-4203, para que den su punto de vista. Pues yo quiero platicarles que tampoco somos medalla de oro en esto de estandarizar. De hecho, es el mundo occidental el que va liderando en sí, México incluido, en esta nave. Con esto me refiero a Japón. Es una sociedad muy estandarizada, que aunque tiene culturas, subculturas internas, realmente tiende hacia la estandarización. Europa, que se presumía ser el continente del multiculturalismo, ahora los presidentes, Angela Merkel de Alemania hablaba que había fracasado, y obviamente en políticas públicas europeas vemos esto de los migrantes y el surgimiento de la extrema derecha, que te habla de una estandarización y ya no quieren a la gente diferente. ¿Y qué decir de los Estados Unidos, en donde Donald Trump está básicamente poniendo en el radar, para no decir en el periscopio, a toda una cultura, a toda una tradición religiosa, que en este caso es el Islam, similar a como hace 80 años Adolfo Hitler hizo con los judíos, y cómo esto afectó también a la mentalidad de Estados Unidos en cuanto a los migrantes judíos a este país? Entonces, en ese sentido, México, no estamos aislados como nada en el mundo, y yo creo que esto es parte de una tendencia, que el hilo conductor es crisis económica, socioeconómica. Hay una crisis en la sociedad, en lo económico, y por ende los gobiernos endurecen o aflojan la cultura de acuerdo al cortoplacismo que les caracteriza. Exacto. Sí, lo que necesitan para mover a la gente en una línea, pues es la mente de la gente. Entonces, si diseñamos desde estas esferas altas de un gobierno de gobiernos la estandarización de las culturas y las políticas para la cultura en diferentes países que pertenecen y que pertenezcan al imperio, pues es más fácil. Entonces, por ende, pues hay que de alguna manera empezar a desmantelar lo tradicional, lo histórico, lo verdaderamente valioso, que viene siendo la identidad, porque ahí es donde se encuentra al pueblo de cada región. Porque no quieren diferente, como lo has dicho tú, no quieren que sean distintos, vamos a homogeneizar a todos de una sola forma, del mismo imperio occidental. No queremos muchas veces llamarle las cosas por su nombre, así como el programa de radio, ¿no? Las cosas por su nombre, pero México está metidísimo dentro de un bloque de países, y México, ¿qué le aporta a este bloque? Pues simplemente el petróleo, la energía, la mano de obra barata, para que este gran aparato internacional, gubernamental, militar, pues siga expandiéndose por otras áreas del geopolíticamente y económicamente y militarmente, ejecutando su política y apoderándose pues de lo que no es suyo, en pocas palabras, con sobretexto, guerra contra quien quieras. Pero al ver tú realmente que una cosa es la guerra contra quien quieras y ver los hechos cruentos, crueles y crudos de los genocidios contra infantes y personas totalmente, pues ahora sí que inocentes, pues no, ahí es donde ya estamos perdiendo la humanidad. El humano está perdiendo su humanidad, y ya ahí es donde exactamente las artes y la cultura vacunan la humanidad del ser humano para que no deje de ser humano, caray. Entonces podemos explicar tanto, pero finalmente vamos a llegar al mismo punto. Es importantísimo la identidad de cada país, de cada región del país. O sea, esto se me hace realmente, como dice Francisco, hay que esperar a ver qué proponen, pero pues nunca han propuesto nada. La verdad es que no hay que esperar nada. Yo creo que por más que traten de regular el arte, va a ser como una infección. Así en las urbes se va a empezar a hacer como cuando te salen ronchas por todos lados. Así van a empezar los artistas urbanos, van a empezar por todos lados las tendencias artísticas callejeras, en todo ámbito musical, teatral, dancístico, performance y pictórico, en la plástica. Y eso es lo grave, que a lo mejor quieren legislar en contra de que no te manifiestes de esta manera, y ahí ya no estamos perdiendo democracia. Perdemos democracia, entonces estamos en un autoritarismo. Entonces, ¿qué políticamente cómo vamos? ¿O a dónde vamos? Es muy chistoso, Juan, que se está ahorita en Estados Unidos los debates republicanos-demócratas, y los dos candidatos que están encabezando los dos partidos ya se están riendo de la libertad de expresión. Los dos están de acuerdo en que la libertad de expresión está sobrevaluada. Se ríen de ella, dicen, ya vamos a quitarnos de ese cuento de la libertad de expresión, por favor, y vamos a empezar a regular, pues principalmente las redes sociales, ¿verdad? Que es por donde el pueblo por fin se ha estado uniendo, ha estado encontrando que somos mucha gente de la que han abusado, y que si nos juntamos podemos empezar a hacer ruido. Creo que desde que están las redes sociales se han detenido muchas políticas que iban en contra de estos principios básicos. Y definitivamente, utilizando la excusa del terror para limitar libertades civiles en todo sentido. Por supuesto, no, claro, todo lo que hemos estado hablando tiene que ver como, por ejemplo, con la cultura unificada que nos quieren vender. Pueden ellos hacernos de enemigos que nosotros ni tenemos, ¿verdad? Como en este caso, en Estados Unidos quieren hacer de enemigos, pues que si eres negro, que si eres musulmán, que si eres mexicano, no importa, nomás con que no seas blanco, pues ya eres enemigo. Entonces, pues yo te tengo que cuidar de los tantos enemigos que tienes, y pues para que yo te cuide, necesito que me regales unas cuantas de tus libertades junto con la mitad de tu ingreso, ¿verdad? Y que así funciona una mafia, ¿no? Así funciona, o sea, la mafia. Te piden dinero a cambio de protección. ¿Protección de quién? De ellos mismos. Me vas a pagar para que no te haga daño yo. Fíjate que es Leviatán, como decía Thomas Hobbes. Leviatán. Es muy triste, y es muy triste que, por ejemplo, tocando el tema de este mundo en el que vivimos, donde hay guerra por aquí, guerra por allá, digo, si te pones a ver, la guerra se está jugando a un solo lado, ¿no? O sea, las armas con las que hicieron los asesinatos de Francia eran rusas, ¿no? Y si tú ves todos los países contra los que estamos peleando, ¿no? El mundo occidental, ninguno de ellos produce armas. Ninguno. Ni Siria, ni el Congo, ni Irak, ni Irán, ¿no? Pues o sea, esos están fregados así, ¿no? No, pues lo que pasa es que eso te dice que todo el juego se juega a un solo lado. O sea, es un solo lado el que genera los amigos, los enemigos, los terroristas. Sí. O sea, pero al final se juega al mismo lado. Entonces, no quieres tener guerra, no vendas armas. Claro, pero si no vendes armas, pues tu economía no funciona como tú quisieras. Y ahorita que el tío Sam anda desesperado porque pues ya le robaron la corona de la economía, pues tiene que agilizar la economía como de lugar, ¿no? Ahora, de todo esto, y regresando al tema de la cultura y las artes, pues más triste es que se agarra de rehén precisamente a la cultura y las artes, ¿no? Porque si una persona letrada, culta, sabrá que pues el Islam es una cultura, ¿no? Y si tú ves, digo, por ahí hay artículos que hablan del porcentaje de islámicos extremistas, pues es mínima, 3-5 tipos en 100, ¿no? Digo, yo soy completamente arreligioso, pero respeto las culturas y creo que le dan riqueza a este mundo en el que vivimos. Entonces, es muy triste que agarren a, por ejemplo, este tipo Trump, o en el caso de Francia, los Le Pen, ¿no? Que son estos derechistas extremos, y están agarrando auge, desgraciadamente. ¿A raíz de qué? Pues a raíz del miedo, ¿no? La misma fórmula de siempre, Tú inculcas miedo y luego por la puerta de atrás impones reglas, ¿no? En detrimento siempre, pues, de la humanidad, ¿no? Entonces, concuerdo completamente aquí con los compañeros. O sea, si dejamos de ver al humanismo como este recurso mundial, ¿no? Que tenemos que proteger, creo que pues vamos para atrás, ¿no? Ahora, ya lo mencionaba yo, Juan, también en el programa que tú me hiciste favor de invitarme, donde hablamos del TPP. O sea, también todo esto yo creo que está empujando hacia muchas alternativas, ¿no? Yo creo que ahora tenemos el caso de los millennials, ¿no? Y bueno, por decirte algo, pero yo creo que el ser humano tiene que hacer uso de su creatividad, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que en la medida que nos vayan queriendo encajonar, pues obviamente va a haber una cultura alternativa que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Y cada vez va a haber más gente que va a vivir, como dicen los gringos, off the grid, fuera del sistema, ¿no? Entonces, se va a ir polarizando este tema, y ojalá, ¿verdad? Toda esta cultura de lo que llamamos off the grid, fuera del sistema, como en su momento fue el street art, ¿no? El street art bien es una cultura periférica, ¿no? Que ahorita tiene mucho auge, pero en su momento había reglas muy fuertes contra los grafitis, bueno, y eso mismo hizo que toda la cultura del street art creciera, ¿verdad? Entonces, pues ojalá también agarremos toda crisis, yo creo que es una oportunidad, ¿no? Y en este caso, pues ojalá podamos potencializar toda esta energía negativa, bueno, en un renacimiento, por así decirlo, del pensamiento más, pues, ¿qué será? Más puro o más humanista, o sea, realmente potencializarlo por otro lado, porque también es cierto que todo tú hablas de estandarización, ha habido estandarización, pero yo creo que esa estandarización muchas veces también es a beneficio, depende cómo uses las herramientas, ¿no? Ahora, pues muchos contamos con el famoso smartphone, pero depende de lo que ves en el smartphone, ¿no? Si en el smartphone agarras y te la pasas viendo la página de Televisa, pues ufule, ¿no? Pero si en el smartphone tú, por medio de esta herramienta, tú has generado una cultura alternativa y te has conectado con gente en Israel, con gente en África, con gente en Ecuador, en Argentina, etcétera, para, ¿verdad?, hacer grupos de pensamiento, para hacer un movimiento alterno, etcétera, pues qué bueno, ¿no? Y por ahí yo creo que es donde tenemos nosotros que los que pensamos o los que pensamos diferente, realmente, ¿no? Una, pues luchar porque estas libertades no se nos sean arrebatadas ni quitadas, ¿no? Y otra es, pues, por generar una cultura alternativa, ¿no? Que no dependa de estos, de estas secretarías, ¿no? Esta Secretaría de Cultura, sí. por decirlo. Pues mira, Gramsci le hubiera llamado una contrahegemonía, a lo que te refieres, porque básicamente lo que hace el sistema en colisión entre Estado y dinero es estandarizar la cultura para que haya una visión única, como estamos diciendo, y lo que te refieres tú, y tomando lo que dice Patricio, pues las avenidas para poder proponer algo alternativo, que por ejemplo es la internet, pues son las que ahora están bloqueando, pues para que exactamente no puedas tú externalizar no nada más tu queja, sino simplemente tu posición en el mundo. Y haciendo un recuento de dónde vamos y llegando a un punto, yo les quiero decir que arriba de la cultura, y ya lo dijo muy bien Leo, estamos hablando de la identidad. O sea, al final la cultura es, son expresiones, pero emanan de quién somos. Y en ese sentido el Estado está manipulando la identidad nacional. Claro. Entonces, cuando tú manipulas la identidad nacional, pues eso es obviamente autoritarismo. Y también hay una intención cortoplacista, de como vengo diciendo, de la baja socioeconómica de México, pues la gente dejó de creer en el proyecto nacional. Y de alguna forma, pues lo que buscas tú es que la gente vuelva a creer en un proyecto nacional. ¿Cuál? Entonces tú agarras la cultura, agarras la identidad y tratas de dársela a la gente como express, como si fuera una píldora. O sea, no lo hiciste en 100 años de educación, o lo hiciste y se te cayó, y ahora lo quieres hacer en un fin de semana, o sea, como somos como cultura. Y esto lo veo no nada más en México, sino en Estados Unidos, como te digo, en otros lugares, ¿no? Así es, la identidad pues está en la historia de, ahora sí vamos a hablar de México, en la historia del país. Por ahí estaba yo leyendo, no sé en dónde, no me acuerdo, platicando con alguien que las asignaturas para la educación básica, primaria y secundaria, como artes, filosofía, historia y todo este tipo de asignaturas que son humanidades, van a desaparecer. Civismo también. Civismo, las van a quitar. Ya no es necesario que conozcan su historia. ¿Qué pasa? No mañana ni pasado, pero ¿qué pasa en 10 años, 15, en una generación, en dos? Pues es igual que si como tienes amnesia y no sabes ni quién eres, no sabes ni dónde vives ni dónde vas, fácil de dirigir. Repetir los mismos problemas, sí, que cometiste en el pasado. Así. Oye, pues George Orwell, ¿o quién está al timón del...? 1984. Pues eso es lo que parece que estamos describiendo, o me equivoco. Parece que lo estamos siguiendo como si fuera un manual en lugar de una advertencia. Sí. Pero yo insisto, tú Juan, y Leo, y Pato, o sea, también hay una... hay un movimiento que va en contra. O sea, fíjate cómo ahorita, en donde el mundo está más globalizado, ¿verdad? Cómo hay estos surgimientos, algunos para bien, otros... No sé si para mal, pero bueno, algunos sin guerra y otros con guerra, pero hay un resurgimiento de las identidades regionales en todos lados. Sí. O sea, los catalanes se quieren separar, los croatas, o sea, en todos lados hay un resurgimiento de estas identidades regionales, y yo siento, o sea, yo creo que este afán de hegemonizarlo todo ha generado también un renacimiento de las identidades regionales. O sea, a veces se exacerban y a veces no. ¿Cómo? El Bronco en Nuevo León, ¿no se te pase? El Bronco en Nuevo León, que su primer día de mandato cabalgó y entró cabalgando. O sea, pero van, y ese es un mensaje. Digo, el señor es un buenazo para ensalzar estos símbolos, ¿no? Y claro que los está usando a su favor. Pero sí, pues lo podemos ver como un síntoma, ¿no? Que lo veamos a él quiere decir que la clase política nos está mandando algo con lo que nos identifiquemos. Claro, o sea, la gente está buscando precisamente eso, ¿no? Sí, o sea, la gente yo creo que sí tiene ahorita un, no todos, pero sí hay ahorita, yo siento muy fuerte en muchas sociedades una búsqueda de identidad, ¿no? Le estamos dejando de llamar. Pero explícalo, porque la identidad nacional está sucumbiendo, o porque es algo natural que ahora el Estado no puede controlar. No lo puede controlar, ni lo va a poder controlar nunca, ¿no? Lo trata de controlar, pero bueno, o sea, si tú te vas a, pues, al sur, al centro, digo, comunidades como comunidades indígenas de Guerrero, de Oaxaca, son bravísimas. Uy, sí. O sea, bravísimas, y no es un tema de 20 años, no es un tema de Salinas por acá, es un tema de toda la historia de este país, desde antes que pues se llamara México. Están los tanques, ¿no? Ahí, todos los soldados ahorita concentrados. Ah, no, sí, pero no lo van a poder hacer, o sea, se van a meter en un lío, porque, esta gente es gente muy brava, ¿no? Ya ves, Cherán, Michoacán, ahí les dieron chance, ¿no? Es un buen ejemplo de una población que se puso brava y ya tienen su propio sistema de gobierno, que ejemplar para el país entero, pero no lo sabemos porque no quieren que copiemos el ejemplo. Claro, es peligroso para el negociote, ¿no? Y por ahí hay redes también sino comunidades en México, uh-huh, ¿verdad? Que salen en periódicos internacionales las noticias, en donde han hecho su propia red de señal celular. Sí, sí. O sea, ellos no usan ni Telcel, ni Usacel, ni Movistar, ni nada. Hicieron su propia. ¿Qué porcentaje, señor? No, por, claro. ¿0.01 o qué? Pues no, menos, yo creo, pero vayan. Creo que creo que Leo tomó el tema, o volviendo al tema del recurso, ¿verdad? Del recurso tecnológico, pues ahí está. O sea, ¿cómo lo usas tú? Bueno, pues depende mucho, ¿no? De ti, o sea, si te alineas y no te alineas. Ahora. Ok, a ver. Pato, me interesa mucho que regresemos a ese concepto. ¿Nos dieron lo que queríamos en Nuevo León? ¿Fue todo una faramaya o qué? Claro, pues es una estrategia, y hasta hay literatura al respecto, ¿no? De cómo vas a... Creo que hasta Salinas lo escribió hace unos años, ¿no? De cómo lo nuevo iban a ser los candidatos independientes, ¿verdad? Y pues se hace una estrategia, hay publicistas, expertos, profesionistas en esas ramas que dicen, bueno, ¿cómo podemos ganar el apoyo de la mayoría de la población? Y hay un poco de improvisación, sí, pero también hay mucha planeación, y el Bronco no tiene campaña desde la pre-campaña oficial, tiene 3-4 años que ya tenía... hay unos panorámicos anunciando su película y cosas de esas. Sigue, ¿no?, en campaña. Sí, botella de tequila también. Ya está en campaña presidencial. Es un prototipo, además. Claro. Si funciona aquí, lo mandan a nivel federal. Sí, ¿pero prototipo siglo XIX o siglo XXI? No, 19, ¿no? Ese es el equivalente a, o sea, Pedro Infante, Pancho, ¿no? Pancho Villa, una cosa. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Nada más que no sé si cante. Es como... sí. No sé si... Bueno, comentarios finales, Paco. Comentarios finales, yo creo y que tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que tener una identidad propia, no la que nos mande ni la Secretaría de Cultura, ni algún proyecto de nación, que yo creo que este país no tiene ni ha tenido nunca un proyecto de nación. Pero creo que es bien importante que nosotros sigamos haciendo la cultura y defendiendo la cultura al día, ¿no? Es un patrimonio personal de cada comunidad, de cada región. Incluso, por ejemplo, Nuevo León y Texas tienen más en común que Nuevo León y Oaxaca, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una región cultural y tienen valores positivos y valores negativos, obviamente, ¿no? O sea, digo, claro. Y creo que sí, yo animo a la gente que siga siendo no rebeldes, pero que no se alinee, ¿verdad? O sea, y que use sus herramientas para también ir generando una cultura alternativa. Muchas gracias. Tengo una llamada al aire. Bueno. Oye, retomando un poco el tema de lo del Bronco, nada más hay que tomar en cuenta y ser muy claros en el sentido de que el Bronco es un accidente del desgaste político que hemos tenido. Vaya, si hubieran puesto un chimpancé de candidato a la gobernatura, hubieran ganado, porque estaban en contra de los partidos. Sí, uh-huh. Es un síntoma, ¿no? Uh-huh. Un síntoma, sí, exacto. Un reflejo de lo que la sociedad quiere, nada más. Pues no, hay que seguirle con el dedo en el renglón a ese señor, porque si lo dejamos holgadito, va a hacer lo que quiere. Es correcto, y a cada rato se la pasa dando baños de pueblo y cosas así, que se ponga a jalar, ¿no? Sí, pero a eso es a lo que se refiere Patricio, o sea, realmente no nada más convencernos por la imagen que vendió, sino realmente ser críticos, ¿no? Para empezar, que empiece con Kia y después lo que se venga, o sea, que nos dé gusto realmente al pueblo de Neolones y luego veremos. Gracias por tu llamada. Leo, mande. Pero final. Sí, nada, pues desarrollar el pensamiento crítico, tener a los políticos entre ceja y ceja, así como ellos tienen al pueblo entre ceja y ceja, hasta que no tengan al pueblo más que convencido y contento con nuestras necesidades socioeconómicas, políticas, culturales, o sea, revertírselas, que la población tenga esta necesidad, este ímpetu, no nomás de ir al fútbol y festejar que tu equipo que ganó, no, la necesidad de dignidad social, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Queremos esto y queremos, y para eso está la desobediencia civil, y no tiene que ser violenta, simplemente con la indiferencia civil tienes para ganar. Una revolución no tiene que ser de balas y sangre. Una revolución es un cambio de velocidad en la conducta, vaya, hablando de la conducta social. Exacto, ¿no? Pues, pero también te comento que el fútbol es parte de esa identidad que se está vendiendo. Sí, pero que no sea el total, vaya. Que no sea el total, o sea, que no sea el 100%, que no enajene. Es un porcentaje, pero no el total. No va a cambiar, Santa Claus va a venir en 2 semanas. Patricio. Muy bien. En 1 semana, perdón, Patricio. Sí, bueno, yo creo que me gusta ser optimista y quiero agradecerle a la gente que se ha mostrado con las ganas de conocer más sobre la identidad, que se ha puesto a investigar sobre la historia. Hace poquito que pasamos el Día de la Raza me di cuenta que la gente ya no le llama el descubrimiento de América, sino la invasión de América, y aunque pudieran ser ideas un poquito agresivas, creo que van bien encaminadas. Mantener una actitud pacífica, como dice de Leo, más de resistencia que de lucha o confrontación. Inclusive la confrontación pudiera hacerlos pues más fuertes, ¿no? Entonces, la resistencia, la indiferencia, la desobediencia son buenas estrategias y alternativas a la violencia. Y buscar la verdad, yo soy de los que cree que la pluma es más fuerte que la pistola. Creo que también ahorita con el internet, que todavía no está tan limitado, ahora en estos tiempos se puede decir que la verdad ya no se esconde, sino que nosotros somos los que nos escondemos de la verdad, y hay que detenernos, hay que parar, dejar de hacer eso y enfrentar la verdad, que pudiera ser incómoda, pero nos va a liberar a final de cuentas. Muchas gracias, yo me quedo con tu optimismo, y creo que cuando hay un colapso de la identidad grande, de la identidad nacional, de los grandes proyectos, es una oportunidad para que el individualismo, para que nuestra verdadera identidad personal resalte, y esto también en conjunción con otros, y podamos crear algo nuevo para quitarnos el cascarón este que ya está podrido y que seguimos pateando, pero que ya no mete goles. Exactamente. Y si se, sí, perdón. Si se me permite, 3 segundos, señor. Si se me permite hacer un anuncio, vayan a la Cineteca, oigan los programas de radio descentralizados, Radio UDEM, Frecuencia Tech, el de la Universidad, Radio Nuevo León, todo lo que tenga que estar descentralizado, observen estas producciones y escúchenlas. Vayan al museo, no al cine de Hollywood, al de la Cineteca. No, pues ahorita está la de Star Wars, y se me hace que no, sé. No va a hacer caso, pero bueno. Vean el ejemplo de la resistencia de Star Wars y opónganse al Imperio. Que hayas externado lo que sientes, eso es lo más importante. Me quedo con eso, Leo Delgado. Gracias. Patricio, también me quedo con tu optimismo, me inspiró. Gracias, Juan. Con un sentido. Y también, Francisco, me quedo con tus ideas, también son muy buenas. Y hay que cada quien buscar en su corazón, pues, para construir algo nuevo, porque lo que tenemos está medio raro. Exacto. Que así sea. Entonces, les mando un abrazo. Igualmente. A ustedes, al estimado público, a Sergio Becerra, a Álvaro Guadiana. Y los quiero mucho. Quédense con danzanegra.blogspot.com. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.